Roll. ¡Epa, pues! ¡Ya estamos aquí! ¡Roxa Rosae! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. ¿Qué pasa, go? Pues arranca el episodio 323 del podcast El Riguroso Directo en Directo, que se emite todos los días de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Dime dónde olvidar, dejar atrás mis miedos y la maldad. Hoy estamos abriendo con Cherokee elevado al cubo. La canción se titula Cherokee. El segundo álbum de la banda también se titula Cherokee. Y adivina, si adivinas cómo se llama el grupo, te regalo un Subwoofer. El amor y el viento me susurra. Bueno, pues son los Cherokee de Les Ex-Fins. José Pineda, que lo dicho, están presentando segundo EP de este proyecto. Pues eso, que se llama como los indios, Cherokee. Tan simple presentarlo que claro, te quedo ahí. ¿Qué más puedo decir? Ya he dicho Cherokee elevado al cubo. El volver a confiar, a ser hombre y bestia, luna. Tenemos ya ternascas y ternascos que nos dicen que nos están escuchando o que nos van a escuchar enlatados. El primero en lata, en conserva, Charlie Rock and Roll, del programa Generación Suicida, que se guarda Pequeño Ternasco para merendar. También lo mismo, la misma operación, el amigo Félix desde Tudela. Farroa Price, y aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando vía podcast. El volver a confiar, no ser hombre y bestia, luna llena, voy renacer. También nos saluda desde Zaragoza, Zaragoza Style, el amigo Rubén, amigo y ternasco. Desde Lorca, nuestra rica Ternasquica. Tenemos también para la conserva más famosa style desde Pila, Eli Creator. Desde los madriles, César Belén. Nos vamos hasta Barcelona, Catalonia Crew, Alma. Y el viento me susurra un sueño. Y desde la Galicia más galega, esa Silviña. Pues nos decía Alma que le gustaba mucho, le gustaba bastante esta canción, que qué chula, coincido completamente. Pero vámonos ya con la noticia tonta, la sección que abre el programa de martes a jueves, que hoy pues propicia que al programa, al episodio número 322 de Pequeño Terrasco lo hayamos titulado Metal Heroic. Vamos, que el metal malo para el corazón, o eso dicen, eso nos cuentan Roxa Rosae. Científicos descubren que el metal es estresante, perturbador y malo para el corazón. Ya estamos con las chorradas. Últimamente estábamos viendo bastantes que decían pues que no, que el metal... Que era al revés. Que era al revés. Que era... Pero claro, yo creo que para la gente que no le gusta el metal pues le pasará eso. A mí pues, es como si escucháramos... ¿A qué es la deducción lógica? Pues claro. En esa es la aplastante lógica con la que han hecho el estudio. Claro. Os cuento. El equipo liderado por el Dr. Miller de la University of Maryland Medical Center en Baltimore llegó a asegurar que el heavy metal tapa las arterias y las estresa. De colesterol metalero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de arterias estresadas? No. No sé. Es un concepto médico que nunca había escuchado. Arterias estresadas. Ya. ¿Qué pasa? ¿Que se vuelven locas? ¿Se ponen a dar vueltas por el cuerpo? Pues, a dar vueltas ahí. ¡Tarde! ¿Cómo se llaman? Igual van los CDRs estos y tapan las arterias como tapan las autopistas. En fin. Los científicos recomendaron música más digerible como el country de John Denver. Ojo, ya no te dicen que escuches country, sino John Denver. A ese tienes que escucharlo. A ese hay que escuchar. O sea, esto no es un estudio patrocinado por John Denver. No. Por la Asociación de Músicos Country o por las disqueras country de Estados Unidos. No, ¿qué va? No, ¿qué va? Porque según estos científicos, la música country de John Denver beneficia la circulación de la sangre y que las personas se sientan más relajadas. Atentos ahora, porque es que has acertado de pleno, Roxa Rosa. Sí. Para el estudio participaron 10 personas voluntarias consideradas sanas que no fuman y que escuchasen su música favorita para minimizar las emociones desensibilizadas. O sea, que no cogieron a nadie que escuchase metal. No, claro. Y no, a gente que le gustaba el country. Tras dos semanas... Encima, un estudio con 10 personas. ¿Pero qué mierda de estudio es ese? Eso, una mierda. Tras dos semanas se demostró que cuando los voluntarios escuchaban la música que les gusta, tenían una inyección de emociones. Al 26% se les abrieron las arterias cuando escuchaban canciones que les gustaban. Pero cuando escucharon otras canciones consideradas estresantes, a un 6% se les dificultaba la circulación de la sangre. A ver, porcentajes ínfimos en una población mínima para hacer el testeo. ¿Vale? No hace falta decir que estos resultados fueron música para mis oídos porque señalan otra estrategia preventiva que podemos incorporar en nuestra vida diaria para promover la salud del corazón, comentó el doctor Miller. Ojito a la objetividad de este estudio, ¿eh? ponerle metal a la gente que no escucha heavy metal, y cuando escucha música que le gusta, se le abren las arterias. Y a un 6% de 10 se le cierra. Estos desustanciados de equipo médico, lo mismo se piensan que les van a dar la medalla al mérito de la orden de la Cruz Escarlata. Scarlet Cross, Cruz Escarlata. Una Cruz Escarlata, hay que tracharlos. Bueno, con una cruz negra o con unas velas negras o lo que sea. Menudo equipo de gilipollas. Scarlet Cross, además, es la canción que estás escuchando de los Black Veil Brides, las novias del velo negro. Los gran metaleros californianos que no hace ni 10 días que han sacado este nuevo sencillo y ya lo están petando en redes con más de 1.300.000 visualizaciones. Les encanta al personal los Black Veil Brides. The end is coming. The end is coming. Will we live? Saludos también hasta Logroño para Javi Truman, Logroño Power. Tenemos también Mana Farra Price con San Hammer. Saludos también hasta Madrid para el Chetos y para Eli de los Ratones Colorados. Que nos dice que si le ponemos country que lo matamos. Pues no diga esas cosas por la radio, hombre. Vaya, que ahora que pienso lo estoy diciendo yo. Y Silviña dice que esos estudios que es una mierda, que ella los tiene, estas movidas las tiene testadas con sus animales. Y les pone rock y están más contentas que pa' qué, todas las vaques. Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing. My deadly trip. A Ahí estamos escuchando, ya nos quedan pocos temas, ¿eh?, del nuevo disco de los ACDC, y este se titula Demon Fire. Para abrir la sección de novedades a casco porro. Devil on a deadline. Gonna send you down. Desde Barcelona, Cataluña, Crew, ese es que ya entra justito cuando suenan AC/DC, que sé que le molan. Hace unas semanas escuchábamos Celebration Decay, el tema y canta que da nombre al disco retorno de los veteranos power metaleros estadounidenses Vicious Rumors. Pues aquí tenéis ya preparado en bandeja para vuestras metaleras orejas este Asylum of Blood, el segundo sencillo de los rumores viciosos. Trust.

De lo que más me ha gustado últimamente, nada más pincharlo. Tremendos, tremendos. Atención, a lo nuevo de Astral Valley. Astral Valley. Lo nuevo de Clau y compañía. Adelanto de lo que será su tercer trabajo, porque promete y mucho. Esto que suena se titula Fire Hearts. Yo no sé qué tal os habéis quedado después de escuchar a los Astral Valley, pero a mí me ha molado muchísimo. Lo dicho, de lo más completito que he escuchado últimamente. Un montón de elementos progresivos, de metal extremo, metal moderno. Ya no sé yo, porque como no soy músico ni productor, pues no sé, no me atrevo a dar un veredicto en cuanto a grabación y producción, pero a mí me parece que está realmente bien. Y vamos a por las bizarradas, va. So Nos dice Elías que le dolía la garganta de escucharlos a estos. Igual es que te has constipado. Te están dando anginas. Bueno, venga, vamos a por el primer titular de las bizarradas. Roxa Roxae. Un parque de atracciones de Japón vende pases para teletrabajadores que quieran usarlo de oficina. No se nos había ocurrido. Pues mira, a los japoneses sí. El parque de atracciones nipón Yomiuri Land... No, Yomiuri... Sí, lo he dicho bien. Yomiuri Land lanzó un curioso plan para sus visitantes. Un pase para teletrabajadores que quieran usar sus atracciones como oficina. ¡Yuhu! En lugar de trabajar desde casa, los clientes pueden visitar el parque de atracciones de Kawasaki y trabajar cerca de la piscina... E incluso subido a la noria, que por supuesto cuenta con conexión wifi, sí, porque si no ya hemos plegado. Bueno, te lo puedes seguir pasando bien, pero trabajar, si vas a trabajar con el ordenador y no hay wifi. Wifi, pues no te das mal. Bueno, pues hoy no trabajo. Hoy fiesta. Hoy me monto en el tubulán. El programa se llama Amusement Workation y lleva funcionando desde el 15 de octubre. Joder, pues llevan más de 2 meses los tipos con esto. No ha saltado la noticia hasta ahora. Con esta iniciativa, el parque de Yomiuri Land ha tirado de creatividad ante la caída libre de la industria del turismo y del ocio para vender pases diarios a personas que buscan un lugar más interesante en el que trabajar de forma remota. Yo no sé si un parque de atracciones es un sitio muy interesante para trabajar. Para pasar el día y echar el rato, sí. Para trabajar. Tantas distracciones. No sé yo si. ¡Ay! Le digo que no lo veo yo. Hombre, como idea está divertida, pero en la práctica no lo sé. Aunque, según dice el fotógrafo Kei Owamawatari, de 35 años, dice que terminó su jornada laboral en una montaña rusa y dijo que fue divertido trabajar en un parque de atracciones. Pues sí. Sí. Trabajar, pero... En la montaña rusa. Con el portátil. Con el portátil. Y el ratón. Y leyendo y escribiendo. ¿No? Para mí que te mareas, ¿no? Joder, no sé, si te mareas desde luego no te subas. Hombre, pero... si nos mareamos leyendo en el coche, pues imagínate... Yo me mareo en el tren de Barcelona a Sanper que va a 60 por hora. Más bien a 20. Con que no te digo más. Aunque sí, venga, sí, tiene que haber iniciativas estas, ¿eh? Claro que sí, este tipo de iniciativas están originales. Como ha hecho el fotógrafo este, hay que probarlas por lo menos... Una vez. Una vez, once, que se escribe 11. 11 veces no, una. Este es el título del primer sencillo que graba esta banda barcelonesa de rock, de grunge rock. Pues eso, fundada por la cantante catalana Laura Torán y el guitarrista italiano Marco Simone. Se llaman Mother Town. Su sonido está fuertemente influenciado por el rock de los 90 y especialmente por la escena de Seattle, o sea, grunge 100%, aunque yo lo veo bastante más para DT. Pero mola, Mother Town, Once, sonando en Pequeño Damasco. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Eleven Anclas, Eleven. Javi Truman. Aunque lo del sobre recogedor ese tampoco está mal. lo del sobrecogedor, que nos lo ha puesto, creo que nos lo ha puesto Silvia, a ver. Sí, sí. Pues mira, precisamente Silvia es también la que nos ha mandado la segunda de las bizarradas de hoy, que dice así. Una mujer descubre por qué llegaba tarde al trabajo. Su gato le apagaba la alarma. ¡Quiero dormir! La puta alarma de las narices. Además, ¿cómo se llevan tan bien los gatos con las tecnologías? Una mujer brasileña llevaba días sin acudir al trabajo. Venga, hombre. Pues acude, aunque llegue tarde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que si nosotros sonaba el despertador, no se despertaban todo el día, o qué? Olé. Llevaba días sin acudir a trabajo porque su alarma no le despertaba por la mañana. No entendía por qué el despertador no sonaba a la hora programada. La mujer, que vive sola, evidentemente, solo podía sospechar de su gato. Y decidió comprobar si podía ser el culpable. De esta manera, grabó como el gato... grabó en vídeo al gato, y en ese vídeo se puede observar primero cómo aparece cómodamente tumbado sobre el armario de la habitación. Yo me sé de una que también se tumba en el armario de la habitación. Se acerca rápidamente al teléfono cuando empieza a sonar la alarma, se sube a la mesita de noche y desliza su patita por la pantalla hasta desactivarla. Te creas tú que no aprenden rápido, ¿eh? Hombre. Lo que quieren lo aprenden rapidísimo. Sí. Tenemos experiencia en gatunas. Sí, sí. A mí hoy me ha apagado la emisora. No la alarma, no. La emisora entera. Y mira que tenemos la pantalla apagada, pues en fin. ¿Para qué? Los gatitos, los mininos, los felinos y las felinas, que son muy mágicos. ¿Qué le vamos a hacer? Son muy mágicos, pero a esta señora... pues le podía haber provocado que la expulsaran del trabajo, ¿eh? Pues sí. Porque fíjate, menos mal que le dio por grabar al menino, sino a ver cómo le explica al jefe que no, que llega tarde porque el gato me apaga la alarma. Claro que sí. Joder, qué putada, ¿no? Pues mira a ver si ahora el gato ese tan listo te paga el sueldo también. Pero claro, como se lo llevó grabado en vídeo, pues ya... Ahí estaban las pruebas. Lo vieron todos y ya el equipo directivo de la empresa decidió que el gatito merecía la absolución. Absolution, Absolution se titula esta canta, este nuevo sencillo que tras su primer EP nos trae esta formación canadiense de metal sinfónico llamada Brilnia. No es metal melódico, sino metal sinfónico, liderados estos Brilnia por la voz de Arien Martel. Absolution. Ha suelto el gato y todos los gatos del planeta. Venga, que somos mágicos, va. Los hijoputas los gatos. Teníamos por ahí también al amigo Jorge Benítez a la escucha. No había dicho nada. Saludos. A ver qué tal. Voy a ver. Siempre digo Euskalindarra y creo que no está dicho bien así. Debe ser Euskadico Indarra. Fuerza de Euskadi. Creo yo, ¿eh? Si no, me corregís. Que para eso estáis. Para eso y para mucho más. Entre otras cosas, tocarse. Hemos pasado, hemos echado otro buen ratico aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. Pues eso, disfrutando del rock and roll, el metal, todos los estilos que vienen incluidos dentro de ese gran abanico que es el género del rock. Hoy estamos a martes, ni te cases ni te parques. Te recomiendo que si estás a la escucha directo en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, te quedes con el siguiente programa, el que va detrás nuestra, el que nos sucede. Trovador Urbano. Si no está escuchando porque le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco dentro de la web de asaltomatarradiorock.com, pues que sepas que tienes pues como 62 players más con otros 62 programas para que lo disfrutes en el momento que quieras, el día de la semana que mejor te convenga. En el lugar donde te dé la gana. Pero escúchalos, que están muy bien. Y además también, por supuesto, la opción del directo en la página principal, ese player de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Al final. Preguntaba Elías que si hay tocamientos. Pues hijo, sí, aquí tienes una bonita balada de estas. Balada, ¿cómo se dice la palabra? Balada 100%, ¿eh? Con todos los estereotipos, con todos esos arreglicos de balada. Una balada a tope de power. Esta balada titulada Detrás de ti es el primer sencillo que ofrecen los chicos de Antártica de lo que será Origen, su nuevo trabajo que saldrá este año que viene, en 2021. Nuevo trabajo de esta formación colombiana de heavy metal fundada en Medellín en el año 1999, una vez que ya no estaba Pablo Escobar y el resto de los capos de la narcomafia dando tanta guerra como daban en antaño. Bueno, pues ahí os dejo con los Antártica, su tema Detrás de ti, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. Alguna vez voy perdido entre mí. Sé que voy a perder entre cielos distantes. Yo perdí la fe y el desengaño cubre toda mi piel. Y ahora no estás aquí, y ahora te vas en mí. Saludos también para nuestro ternasco Diego, que llega tarde y disfrutará del programa La Lata. Pero la balada, ahí está. Ahí, dale que te pego con la zangota. Tinieblas cubren mis verdades. Oscuro padecer y en silencio perdido. Siempre estaré. De irme a tomar el postre ya, Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Así que eso, a despedirse toca también a vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que os agradece como siempre de todo corazón y enormemente la escucha, ya sea en directo, ya sea vía podcast. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en la montaña rusa con el wifi a cometer, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur! Que te conformes.